Bueno, soy Luis Gorosito y le mando un saludo muy grande a la afición de Roja y Blanca de los Rayos de Necaxa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo y nuestro también, de toda la hermandad necaxista. Un placer darles la bienvenida a este episodio número 23, épico número, en especial para nosotros, para los necaxistas. Pues es un número muy significativo y en especial ahora que empezamos el mes de agosto, que también es muy especial para la hermandad necaxista. Y bueno, antes de seguir con más numeralia, pues saludar a mis compañeros que como cada semana me acompañan en este espacio. ¿Cómo estás, Gerardo Taker? Pues estoy. supongo que debo decir que bien. Bienvenidos todos. Y como siempre, también tenemos al buen Alex Rodríguez. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo están todos? Yo aquí llorando por lo que estabas diciendo del 23. ¿Pero por qué llorando si es fiesta? Para el necaxismo en unos días, ¿no? Así es, ya estamos próximos a celebrar un aniversario más de nuestro querido club, ¿no? 91 años. Ya está viejito, ¿no? Te veo triste, mi estimado Taker. Espero que mejore la situación. Estoy sobreviviendo, compadre. Sobreviviendo. Otra vez. Como sobreviviendo en Necaxa, ¿no? Con lo que vimos esta semana. Pues sí, al menos no se perdió. No, pero... Como te dije en el estadio, Murdo, cuando empezó el partido... Al menos ya superaron la barrera de los 4 segundos. Y estaba bien. Pero ¿cómo viste? Bueno, porque hemos de platicar que Alex tuvo la oportunidad de venir a la hermosa ciudad de Aguascalientes a visitar a nuestro equipo en este partido contra el Zacatepec. ¿Cómo te sentiste? Compadre, pero aclara que PR le pagó el viaje. Ah, no, por supuesto. Bueno, es que eso ya no hay que ponerlo en duda. Se da por entendido, ¿no? Ok. ¿Me lo pagó? Ya sabes, Alex, sí, que sí. Para que pases a la gerencia terminando el podcast a recibir tus viáticos, ¿va? Sí. Acá no escatimamos recursos, compadre. Ya se te pagó, ya fuiste, ya estamos a manos. Y ya. Ahora a trabajar otros 6 años, ¿no? Bueno, no saquemos los trapitos en este momento. Oye, ¿qué quieres que diga? ¿Que el viaje lo pagó tu abuelito? No. Bueno, ya vámonos con el partido, jóvenes. A ver, ¿cómo lo vieron Zacatepec? ¿Qué vino a hacer Zacatepec a Aguascalientes? Bueno, pues... yo los dejo hablar porque yo no lo vi. Uy, ya empezamos con que no lo vio. Bueno, pues primero fue a... Pues no sé, ni siquiera a proponer, ¿no? Me parece que es un equipo muy limitado, dirigido por alguien que queremos todos los negacistas. Creo que a este sí lo quiere Taker, que es el Picas Becerril. Y el primer tiempo para llorar, creo que debió borrarse de nuestras mentes ese primer tiempo, salvo el heroico jugador del Zacatepec, que no sé quién es, que le pegó a Marvin de la Cruz y lo sacó del partido. Eso fue lo único bueno del primer tiempo. Y pues nada, ¿no? Interesante lo del Necaxa hasta el segundo tiempo, sobre todo Gorosito, ¿no? Que tú lo mencionaste muchas veces, Murdoch. El primer balón que toca es gol, ¿no? Y el segundo tanto también él cierra la pinza para la segunda anotación. Y me parece que es interesante, ¿no? Que haya ya diferentes jugadores más allá de un Lojero, que siempre estaba ahí en las posiciones de los goleadores, o del Tata. Me parece que él puede dar mucho de qué hablar al equipo, ¿no? Sí, por ahí creo que es importante rescatar el hecho de que se gasta el primer cambio, Miguel de Jesús Fuentes, por esa lesión que mencionas del golpe que recibió Marvin de la Cruz. Incluso te sorprendía que hiciera sus últimos dos cambios seguidos, así juntos, al mismo momento. Y sin embargo son los que le terminan dando los resultados al final del partido, ¿no? Creo que es positivo, reitero, que cuando tus figuras estelares, digamos, como en el caso del Ojero, como el mismo Tata, no están tan conectados, o sea, no están teniendo los resultados que se pudieran esperar, si haya alguien que venga de la banca para revolucionar la situación. En este caso, bueno, Ezequiel Orozco creo que anda en buen papel, hizo un buen partido. Lo que decíamos, le viene faltando, y no de ahorita, sino ya de hace mucho tiempo, ese gol, ¿no? O sea, esa garantía de gol que todo buen delantero debe tener. Sin embargo, se mueve, filtra balones, incluso él puso el servicio para el segundo gol. Y tuvo otras tres ocasiones en las que estuvo muy cerca de conectar, pero le falta ese toque de suerte, que finalmente lo vimos en la Copa, aunque ya después lo mencionaremos. Entonces, fueron esos cambios y finalmente los que le pone número a la casa, y bien por Gorosito también, que viene en ese, responde rápidamente a esa situación de ser un refuerzo como tal. Y para mí ya empiezan a ser como focos rojos lo que pasa con Tata. De repente igual prendió rápido, se mostró bien en poco tiempo y la afición lo recibió bastante bien. No sé si por ahí está cayendo en una zona de confort Tata, en la que se siente querido y ya... de repente está medio apagado, ya lleva un rato apagado, y creo que fue un voto de confianza el que le dio la directiva para mantenerlo como uno de los refuerzos extranjeros, ¿no? Entonces me parece que tiene que ponerse las pilas pronto, y también, por ejemplo, pues ver a Víctor Lojero, que ya esperemos también se adapte de mejor forma con el resto de la delantera, para que en esta nueva posición que se le está asignando, pues también rinda frutos. Creo que lo ha hecho bien, sin embargo, pues extrañamos un poco el protagonismo de Don Víctor. Sí, bueno, aquí quiero corregir algo, porque dije que el Picas era el director técnico y no es así. El director técnico es Ignacio Rodríguez Baena y el Picas es el auxiliar técnico. También algo que hay que... Nacho Rodríguez fue auxiliar, junto con el Picas, fue auxiliar de Arias en alguna época en Icaxi. Sí, sí, sí. Y lo que quería comentar es la expulsión absurda de Gallegos, ¿no? Ya con el partido controlado, te hace expulsar ridículamente y deja al Necaxa en igualdad de condiciones, porque hay que recordar que Zacatepec desde los 20 minutos ya jugaba con un hombre menos, y eso obligó a que el equipo visitante jugara pues al contragolpe, a esperar, y por poco, si no es por Gorosito, pues le sale que se vayan empatados del Estadio Victoria, ¿no? Y la cuestión de otra vez, ¿no? La diferencia que se presentó con el equipo, el rostro que mostró ahora que fue local con lo que se vio en Zacatecas. Y vamos a ver si eso se vuelve a mostrar, este cambio tan radical, ahora en un compromiso muy fuerte en Tamaulipas, ¿no? Cuando visiten al Corre. Sí, se va a sentir la ausencia del Pipe. Por esa expulsión, sí, concuerdo, un tanto absurdo por el momento del partido, por el momento, no solo en tiempo, porque ya faltaban pocos minutos, sino porque el marcador ya estaba bastante bien cargado y con un jugador menos el rival. Entonces, sí, sí parece que le faltó ahí como cabeza. Él dice, él alegó en algunos comentarios que se vio más aparatosa de lo que en realidad fue, que no fue tan agresiva la situación, pero bueno, en fin, esa expulsión le valió que apareciera también ahora a media semana en el partido de Copa, porque si quieren pues podemos pasar a ver lo que hizo Necaxa ante Morelli, ¿no? Sí, nada más, pues es la segunda victoria en el torneo para Necaxa y se instala en la sexta posición de la tabla general de la Liga de Ascenso, ¿no? Para que vean que no, bueno, que está siendo un poco complicado el inicio del torneo, y a pesar de llevar dos victorias, pues está en la parte baja, ¿no? De los clasificados hasta el momento. Pero ya estamos en zona de liguilla, compañero, ¿no? Que hace pues una semana. Pues sí. Ya es bueno. Wow. Qué logro. En 6 de 7, no, pero bueno. Es la emoción. Pues el Atlante ya no está, Taker, ya está fuera de la zona de clasificación ahorita. El Atlante no existe, compadre. No existe el Atlante. Sí. Pero bueno, el martes se jugó la Copa contra un equipo de primera división, que es Morelia, y pues quedamos todos, creo, con un sabor amargo, ¿no? Tras el resultado que se obtuvo, un empate a un gol, y que estaba hablando yo por el Gmail con Ticker, y estábamos un poco enfadados por la situación del penal, ¿no? Que me pareció absurdo, sí era penal, y yo digo que es el resultado a echarse para atrás, a defender un gol, y en cualquier momento te pueden empatar por cualquier situación, fue lo que pasó, ¿no? Taker, ¿ese sí lo viste? Nada más di la mitad. Bueno, poco más de la mitad, pero oye, lo de Necaxa, no sé, cuando lo empecé a ver ya iban 1-0, es más, ahorita te puedo decir, ni siquiera he visto el gol, pero no sé, igual y ustedes me van a decir que estoy mal, no lo sé, pero como que Necaxa estaba guardando el marcador, ¿no? Me dio la impresión como que dijo, ay, si sale algo, incluso apostó al contragolpe por momentos, tuvieron un par de buenas opciones en el contragolpe, pero pues yo no le vi mayor cosa al equipo. Por ejemplo, le comentaba yo a Alex ayer que decían, acabando el partido en el Gmail, decía que era una burla esto de Necaxa. Y mira, sí, creo que no coincidíamos mucho con eso, ¿no? Pero yo decía que era patético lo que había hecho Necaxa, o utilizaban algún adjetivo similar, ¿no? Y él me decía que no era tanto culpa de los jugadores, pero pues el mal nivel del equipo, porque yo lo vi mal, me parece que es tanto de los jugadores como del técnico, ¿no? Porque si el técnico planta el partido de X forma y tú te quedas igual y no haces nada por cambiarlo también, pues está siendo igual de mediocre que el técnico, ¿no? No sé si compartan conmigo. Por ejemplo, Tata entró y pues como si no hubiera entrado. Quizá lo que decías tú, Moro, hace rato, que entró en una zona de confort y pues ahí está y como si no estuviera, la verdad. Nunca representó un cambio para el equipo. Sí, no, entró como que al mismo nivel de, o sea, no generó un cambio, sino nada más entró a suplir a otro compañero y ya. Y sí, te digo que eso sí me parece que preocupante, y en general pues creo que fue el gran pecado de Miguel Fuentes, ¿no? O sea, es válido jugarle al contragolpe, creo, o sea, dentro de todo pues también eso es jugar fútbol, eso se llaman estrategias, pero quizás por las condiciones en las que estabas podrías haber propuesto algo más, ¿no? Y sobre todo porque en sí, en cuanto al contragolpe como tal, pues no estabas tampoco generando tanto, ¿no? O sea, en realidad no te estaba saliendo exitoso a lo que le estabas apostando, y eso es lo que pesa, porque si, no sé, si hubiera conseguido otro gol por esa vía, a lo mejor no estaremos criticando la propuesta de Miguel, pero sí, pues no fue así. Entonces, precisamente por lo que decías, porque Tata no generó esa, no está siendo un agente de peligro para las defensas rivales, y eso pues sí, pero sí habría que preocuparse un poco. Perdón, compadre, perdón, pero bueno, yo lo digo, puse el ejemplo de Tata, pero para mí no es nada más Tata, sí, en general es todo el equipo. Sí, por ejemplo, estuvimos ahí en el estadio y estábamos criticando mucho a este jugador Cristian Gordillo, que es de los que llegaron de San Luis. Yo la verdad esperaba mucho más de este jugador, y ahora que tuvo la oportunidad de iniciar y de estar mucho tiempo del partido, se veía lento, no corría, los esfuerzos no los administró bien, me parece. De repente faltaba mucho tiempo todavía, ya se veía como que le faltaban piernas al jugador. Entonces me pareció como que son el tipo de cosas que no pueden estar pasando a estas alturas, ¿no? O sea, se ve entonces que ese pues no fue tanto refuerzo, sino, como decíamos, un jugador de relleno. Y sobre todo cuando ves que ya están en la banca gente como Carlos Hurtado, o a lo mejor alguien más, incluso el mismo Isijara. Creo que el mismo Isijara hubiera podido hacer un poco más que lo que hizo, en este caso, Gordillo. Son como casos tipo que habría que analizar y que no se están aprovechando las oportunidades que tienen. Hay buena competencia, creo, o sea, ya está muy armado el equipo, ya se le ve forma, como decía yo en el texto que envié a PR y que ya podrán ver ahí. Sin embargo, pues estas oportunidades son las que tendrían que aprovechar este tipo de jugadores como Gordillo, como Néstor Holguín, que también son de los que han llegado, el mismo Jorge Sánchez, que en esta ocasión pues le tocó entrar de relevo en una situación medio adversa, porque ya estaba el equipo echado para atrás, y sin embargo muy pronto ve un cartón amarillo cuando no tendría que ser ese el papel de alguien que está entrando al partido, ¿no? No sé, son esas cosas que a final de cuentas me parece que hacen que sea justo el que Morelia haya encontrado el empate al final del encuentro. Sí, es justo, pero yo insisto en que lo consiguió porque Necaxa dejó de hacer cosas. De igual manera, digo, seguimos vivos en la Copa y lo que quieras, pero también debemos recordar que no es como que la prioridad de este torneo. Pero bueno, hay que dar una buena cara, y el siguiente enfrentamiento será Cuauhtémoc cuando se visite al Puebla y luego se va a recibir al mismo equipo. Y ya estaremos más o menos como que pensando en si es posible llegar a la siguiente ronda o ya se queda una vez más en la fase de grupos, ¿no? Creo que va a ser una vez más. Que, mira, es curioso porque, por ejemplo, cuando... Bueno, no sé si fue ya en la era del podcast PR o no. Yo decía que Necaxa debía, por nombre, por historia, tenía que ir por cualquier torneo que disputara, ¿no? Y me parecía lamentable como Jaime Ordiales o posteriormente Armando González, Andín, menospreciaban la Copa, ¿no? Ahora, no sé, para mí ha cambiado un poco esto porque, pues sí, como que la Copa, ¿de qué nos sirve? Y es que no es nada más menospreciar el torneo. O sea, que yo diga, ay, a mí no me gusta, no me interesa, no. Sino que Necaxa ni siquiera lo aprovecha. O sea, ok, entiendo que jueguen con un equipo alternativo, pero ni siquiera lo aprovecha para trabajar al equipo. El equipo, ¿no? El equipo cuando coincide jornadas, el primer equipo en el ascenso, ni siquiera jugaban ellos en Copa, ¿no? Para mantenerlos al ritmo. Y entonces Necaxa se ha encargado de desperdiciar la Copa en ese sentido. No le da juego a los que no tienen juego. Perdón. Le da juego a los que tienen a los que no tienen juego, pero que solamente van a jugar ahí, ni siquiera van a ser gente que te aporte para la liga, ¿no? Y eso pues, me parece un desperdicio, porque estás jugando un torneo que si no lo jugaras sería lo mismo. Sí, que pues en este caso, por ejemplo, le sirvió, o sea, de lo que se puede rescatar es que tienes en ritmo un jugador como, te digo, como Ezequiel Orozco, que está mostrando más cosas que tiene ya Isijara en la banca. Pero, ajá. Y sí, a lo mejor darle... continuar el ritmo de Gorosito que venía, que se viene rehabilitando, digamos que está entrando en ritmo para competencia, para el mismo Gallegos que pues, con la expulsión ya no va a haber acción el próximo viernes, y entonces como que para eso está sirviendo, y a lo mejor meterle dudas, decíamos un poco de la defensa, a lo mejor en este partido pues ya pudiera Miguel Fuentes ya tener alguna duda de sobre si alguien de los que apareció en Copa en el cuadro bajo pudiera servir para el primer equipo, el de liga, ¿no? ¿Pero quién, compadre? No sé, Luis Omar me parece que está haciéndolo bien, el mismo, o sea, en comparación con las deficiencias que vimos al principio en los primeros partidos, porque en este caso con Zacatepec, pues, en realidad no tuvieron juego, o sea, los defensas, en cuanto tuvieron algo de peligro, pues medio se tambalearon y se vieron endebles, o sea, sigue siendo una zona vulnerable y lo vamos a ver el viernes, creo yo, porque va a ser distinto enfrentar al Corre en su casa. Ahora sí van a tener mucho más carga de trabajo tanto Beto Padilla como Dani Cervantes, creo. A mí lo que me parece es que la Copa se desperdicia, no es que le estés dando juego para que tomen ritmo los que van a jugar adelante en la liga, es por ejemplo de Gallegos, de Gorosito, ¿no? Que debutaron en el partido de ida contra Morelia y ya después el sábado aparecieron en contra Zacatepec, pero me parece más bien que el equipo le da juego a los que no van a tener juego en el resto del torneo. Por ejemplo, Ezequiel Orozco, como dices, está haciendo bien las cosas, le está echando ganas, lo que sea, pero sabemos que Orozco no va a ser una solución para pelear por el ascenso, y lo digo con todo respeto para él, ¿no? ¿Cuántas oportunidades ha tenido Orozco? Y no, nada, no pasa nada con él. Y por otro lado, tan triste, bueno, lo hemos hablado mucho de Carlos Hurtado. O sea, Hurtado ya ni siquiera es suplente en el equipo del ascenso, ahora es suplente en el equipo que juega la Copa. Eso es lamentable y es increíble que desaparezcan a un jugador de esa forma. Pues sí, de acuerdo con ese punto de vista. Y pues vamos a ver, digo, dentro de todo también agregar que cuando se tenía en las manos la victoria ante Morelia, el ganar la llave, ese punto extra, pues más o menos a lo mejor incluso, no sé, yo personalmente llegué a pensar que se pudiera seguir avanzando en la Copa, o sea, que si venía a Puebla, pues a lo mejor podíamos sacarle los puntos necesarios para mantenernos en esa primera posición y avanzar, y que siguiera teniendo juego el equipo en esa competición, en ese torneo. Sin embargo, con lo que vimos el martes, creo que como que nos regresa a la realidad de lo que la Copa es para el Necaxa, que es un segundo término, o que realmente tiene muy poca importancia y que debemos de concentrar el equipo 100% en la liga. Aunque creo que esta vez, bueno, no sé si ustedes piensen lo mismo, pero los equipos de primera división que toca enfrentar son realmente muy accesibles, aunque se ocupe la banca del equipo, ¿no? Y por ejemplo, el Celaya ahora sí no creo que represente gran problema. Yo creo que hay posibilidad tal vez de pensar en llegar a cuartos de final, por lo menos, y que se sigan probando pues a los chavos, a los jóvenes. Por ejemplo, el caso de Alafita, me parece que llegó primero, o sea, jugó primero la Copa. Sí. Y ya luego jugó contra Zacatepec, ¿no? Y jugó bastante bien, ¿no? Todo lo que se vio, jugó bien contra Zacatepec. Pues incluso entró contra Mineros él en el segundo tiempo. Sí, sirve para sumar minutos y la verdad es que está respondiendo de buena manera. Me parece que es un jugador con mucha velocidad que te defiende. A lo mejor de repente es lo que le falta afinar, digamos, trabajar. Pero hacia el frente, con Shaggy, te está generando relevos, te está generando ya más fútbol que es... se ve interesante para el ataque de Necaxa por ese costado. Ahora la defensa de Necaxa también es la que será probada, ¿no? Ahora que juegan contra el Corre, como bien decías, Murdoch, y quizá el equipo en sí tenga una fuerte prueba, ¿no? Porque no nada más viene el Corre, sino horas después, en la siguiente semana, que ya estaremos hablando en el siguiente podcast, pero también es de visita, ¿no? Entonces es una buena prueba estos dos partidos de visitante para saber realmente ya el potencial, ¿no?, que pueda tener Necaxa para los dos torneos que debe encarar esta temporada. Insisto que también ya está la presión de la competencia interna, o sea, ya demostraron los que jugaron en Copa, tanto Ramos como Luis Omar, que pueden ser, o sea, pueden responder fácilmente a si Miguel Jesús Fuentes lo necesita, ¿no? O sea, que si aflojan de repente, siguen teniendo fallas en la marca, pues habrá quien lo sustituya sin problemas, ¿no? Digo, en su justa medida. Sí, y bueno, se viene un partido muy, muy, muy pesado, diría yo, es de los más complicados que tiene el equipo, cuando se enfrente al Corre el próximo viernes, y no sé cómo ven al Corre, ha estado mal en el torneo, pero viene de ganarle al Monterrey en el TEC, le ganó 1-0 después de la goliza y aplastada que le dio en Tamaulipas, sacaron un poco de orgullo y lo vencieron en el TEC, pero en la liga no han dado muy fino el equipo del Corre. Estaba lloviendo, tiene un empate contra Zacatecas, tiene un empate contra Zacatepec y perdió contra las Coras. ¿Cómo ven el equipo del Corre y también el partido contra ellos? Bueno, indudablemente lo acabas de decir, los puros resultados nos hablan de que no fue un buen arranque de torneo para el Corre, ¿no? Pero, vaya, no sé, todos sabemos esto puede ser por muchas causas, ¿no? Falta de entendimiento con los que llegaron. Algunos jugadores importantes del Corre salieron. No te preocupes, Murdo, que ahí sigue Nurse con sus calzazotes. pero... me parece que pudiera ser por ese lado, ¿no? O sea, sí, creo que todos esperábamos, más del Corre desde el arranque del torneo. Incluso, al menos yo, creo que ustedes coincidían conmigo, considerábamos que era uno de los favoritos, ¿no? Entonces, igual ya es cuestión de tiempo para que el Corre juegue como puede jugar, ¿no? O como al menos el plantel que tiene y su mismo técnico nos dijeran que puede jugar, ¿no? Pero, vaya... cualquier día despierta el Corre, y por más que nunca nos hayan ganado en el ascenso, pues va a seguir siendo un rival de peligro, y creo que va a ser uno de los que va a estar en instancias finales. Sin embargo, pues yo sí lo veo como una oportunidad que puede tener Necaxa para empezar a sumar de visitante. Creo que están en el mejor momento en el que pudieran enfrentar al Correcaminos, ¿no? Teniéndolo abajo, pero esperemos que no se confíe, porque luego... suele suceder, ¿no? No sé, es extraño que Necaxa llegue medio sobrado a los partidos y que insistir en la posición, digo, la salida ante Zacatecas fue una circunstancia muy especial, ya le dedicamos muchos minutos a hablarlo. Vamos a ver si en esta ocasión se ha aprendido la lección, están un poco más concentrados y entonces sí podamos ver, evaluar si la situación de Miguel de Jesús Fuentes de visita, si la propuesta es la misma que la que ha mostrado ofensiva en casa, ¿no? Es otra prueba para ver si lo logra. Porque, bueno, para como están los números, nos está diciendo que Coras va a ser una visita mucho más difícil, la que viene la siguiente semana. Entonces, esperemos que se aproveche esta para que no sea una posibilidad que sean dos las fechas en las que dejes de sumar puntos. Es importante que sigan sumando y para la confianza del mismo equipo, que si ya se vea sólido en cancha ajena y propia, y para ir siguiendo escalando peldaños en la posición en la tabla. Sería lo más importante, ¿no? Que se escale en la tabla a costa de este tipo de rivales. Y pues curiosamente, ¿no? Se juntan estas semanas, primero se enfrenta al Picas y ahora pues a Arellano, ¿no? Reencuentros necaxistas. Sí, es curioso, pero sí, creo que sí. Coincido. A ellos dos sí los quiero, como bien dijiste hace rato, Alex. Son de los pocos ídolos que nos deja el Tecker todavía paraditos. A ellos sí los pueden idolatrar. Pues así las ¿qué, cosas. ¿Qué sigue, señores? ¿Qué tenemos? ¿Tienes por ahí comentarios algunos? Si quieres, ya vamos viendo qué hay. O sea, que ya se nos acabó. Ok. En el episodio 22, en el post, en el blog, Anónimo... Bueno, que no terminó siendo anónimo, firmó al final Rayogenis 73. Dice, excelente programa, los escucho desde el primero y cada vez me gusta más. Era justo y necesario tener un espacio auditivo únicamente para los rayos. Taker, eres más ácido que un limón, pero cómo me agrada tu estilo, al igual que Murdoch. Viejo, dibujas increíble. Y Alex son un trío perfecto para comentar de mis rayos. A mi parecer, pésimo el arranque del torneo. La defensa sigue siendo nuestro talón de Aquiles, pero como dicen y concuerdo, esto apenas empieza y en mi particular punto de vista el torneo empieza en la liguilla. Gracias por el espacio, la verdad la afición lo agradece. Saludos Tercia de Rayos, y espero comentar más seguido. Y pues un saludo, no sean gachos. Y dice, postdata, a ver si recuerdan aquel Necaxa 4, América 4, en qué temporada fue y quiénes metieron los goles. Gracias, Fuerza Rayos. Pues los que agradecemos somos nosotros, me parece. Sí, muchas gracias. Pues, desde luego un saludo para Rayo Geni 73, ¿no? Sí, se rifó. Digo, mucho cebollazo, Alex, pero no gracias. Saludo. Sí, Alex no quiere saludarlo. Saludo. Gustavo Melchor, muy bien, banda. Sobre así desde el Taker es total, pero bueno, es como el Faitelson de este fútbol picante, por no decir que el Pedro Sola de este ventaneando. Ok, ese comentario no sé por qué se acaba de borrar. Gracias por recordar ese Necaxa Sao Paulo. Algo sobre la trayectoria de Gallegos que no sepamos. Ahorita que metió gol y ya lo estamos canonizando. Típico de los necaxistas. Oh. ¿Ya terminaron de reírse, señores? Oye, a propósito de ese Necaxa América, ¿lo comentó? Ajá, el Rayo Genis 73. No sé, sí. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Recuerda el partido para así como decir quiénes anotaron? No. Sí, no, necesitaríamos checarlo. Yo aquí tengo el dato, cacho, se los voy a informar. Empezó ganando Necaxa con gol de Chema y Gareda. Empató Villí. Luego Luis García puso al frente a los aguiluchos. Peláez metió el empate y luego dio vuelta, él mismo. Luego Villí otra vez empató al América. Luego Luis García le dio la ventaja al América otra vez. Y García Aspe de penalti terminó... anotando el último gol del partido y el empate para Necaxa en aquel 4-4 del 95. Okay. El 95, 94-95. Entonces, ¿no? Pues fueron ese gran momento del América y que coincidió con el gran momento también de Necaxa, que estaban los dos involucrados en las llaves que se dieron para la semifinal de esa liguilla, ¿no? En el que el América enfrentó a Cruz Azul y era pues el gran clásico. Y en la otra llave estábamos Necaxa con Guadalajara, y todo pintaba para que fuera la final del fútbol mexicano, un clásico de clásicos, un Chivas América, y al final de cuentas ninguno de los dos pasó, fue como que el gran fracaso de ese año y que finalmente redunda en la final de Necaxa Cruz Azul, que todos recordamos, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que es ese año en el que se da ese partido. Sí, sí, sí, sí. Sí, el plantel de Necaxa era bastante poderoso. Además, Vilches, Becerril, Higareda, Manuel Sol, Aguinaga, Aspe, Grado Esquivel, Ricardo Peláez, Basay, Zárate, el Cuchillo, el Matador y todos dirigidos por La Puente. Digo, el del América también estaba bien, pero no, yo creo que está mucho más fuerte el del Necaxa. Pero el América, ¿qué nos importa, compadre? Sí, el América, sí, no. Chusma, como diría Kiko. Grandes comentaristas deportivos, ¿no? Luis García y Sague estaban en ese equipo. Oye, Faitelson, hazme favor. A mí me preocupó más el de Pedro Sola. Oigan, hablando de... estando así, haciendo leña del árbol caído... pues hacemos pausa para ver lo de las quinielas, ¿no? Cómo nos fue en esta jornada 3 y pues seguro los vencí, muchachos, ya no deberían decir nada. Sí, la verdad es que sí. O sea que ya no vamos, así nos venció. ¿Sí? ¿Ya nos saltamos los demás comentarios? No, ahorita retomamos, nada más pues vamos a hacer un break para... Bueno, para hacer la revisión de los resultados, los tienes allá. Adelante mano, tú con tus conteos extraños. No, que los diga Alex, a ver, díganos, Alex. ¿Sí los tienes ahí? La verdad no, la verdad es que... Yo en mis anotaciones... Oye, no, pero yo en mis anotaciones tengo que Murdoch tiene 1 y que Alex y yo tenemos 7. A ver, ahora vamos a ver con qué ridiculez nos sales tú, compadre. Pues ahí va, te va la ridiculez, compañero, porque, bueno, retomamos que Lobos perdió con Mineros, Coras le ganó al Corre, Necaxa gana 2-0 a Zacatepec, Altamira le ganó a San Luis, Irapuato 1-0 al Mérida, Alebrijes 4-2 al Atlante, sí le dio su repasón, y Dorado se empató con Celaya. Entonces eso nos arroja que el señor Taker tuvo nada más 2 aciertos, Alex... Increíble, eres increíble. Se lo llevó con 4, y yo tuve 3, al igual que la jornada 2, y entonces el global hasta ahora nos da que Taker se sigue abajo con 4, Alex ya llegó a 5, y yo me mantengo en 6 arriba, muchachos. Así las cosas. Eso nadie te lo cree, Murdo. Nada más porque nos da flojera contar cada semana, si no... Ya te hubiéramos desenmascarado. Pero pues la gente que escucha el podcast debe saber, tener claro el panorama. Y pues así vámonos con lo que será la fecha 4. Si quieren, ya vayan pensando sus posibilidades. Y vamos a empezar con el Atlante que recibe al Irapuato. Los nacos, eso, digo, el Atlante. Atlante. Yo también voy a Atlante. Híjole, qué cosas. Pero bueno, Zacatecas, Mineros recibe a Dorados. Empate a 0. No, Mineros también. El Corre recibe a Necaxa. Ay, ay, ay. Me voy a aventar, Necaxa. No, empate. Yo también voy a empatines. Zacatepec, siglo XXI. Ya escuché, espero que hayan escuchado que estos dos no creen en el equipo, pero yo sí, muchachos. ¿Qué? ¿Un empate? Pues está bien. Bueno, Zacatepec recibe a Lobos WAP. Yo, empate. Zacatepec. Yo voy Lobos, ahí todos distintos, a ver quién la tiene. Mérida recibe a Coras. Yo creo que... Empate. De los Venados. Yo voy Coras. San Luis recibe a Alebrijes. San Luis. Sí, también San Luis. Yo voy empate. Y Celaya recibe a Altamira. No manches, tu vida, ¿qué es eso? Altamira. Empate. Qué cosa tan horrible. Creo que Altamira. Y entonces, pues así teníamos ya los resultados, a ver cómo nos va y si las cosas cambian. La tendencia se mantiene, cambia, o cómo le va al Taker, que está muy muy muy solito. Por no andar viendo los partidos, así le está yendo en la quiniela. Soy malito. Pues ahora sí, ¿qué otros comentarios había, compañero? Oye, nada más, antes de que se me vaya, estaba viendo la tabla general. Necaxa va a jugar contra el Corre, ¿no? Que decimos no está bien en el torneo. Pero apenas me di cuenta, el líder del torneo es Mineros, ¿no? Sí. Sí, con... Que fue el equipo que nos ganó. Con 7, exactamente. Ajá. Mineros es líder y fue el que nos ganó. Y los últimos dos lugares de la tabla, ¿ya vieron quiénes son? Necaxa no es, ¿eh? Es Zacatepec y Celaya. A los que les hemos ganado. Los dos a los que le ganamos. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Por o sea eso que es... necesitamos que para la liguilla lleguen todos los de abajo. Pues también por eso es buen termómetro el de Correcaminos, ¿no? Pues a ver. Pero el Corre está abajo, entonces en una de esas sí le ganamos. Y en una de esas Alex nos pinta la cara por andar de desconfiado. Sí, fíjate. Sí, que está muy cerrado. Ok, continuamos con. ¿Eh? Que está en realidad muy cerrado, ¿no? O sea, ya sabemos. Ay, o sea, puede primero, ganar uno. A ver, primero le dices a la gente, no, estos dos no confían en el equipo, y ahorita ya está diciendo, no, es que está cerrado. No, o sea, a lo mejor no gana. Que van apenas 3 fechas, 7 puntos tiene el primero y el último tiene 1, y si gana, ya se puede meter a la clasificación. Pero ¿a quién fregados le va a ganar el Zacatepec y a quién fregados le va a ganar el Celaya, compadre? ¿Qué tal si se gana el partido? Y con el Necaxa pudieron ganar. O bueno, van a fuerza suma. Pero ni con el Necaxa pudieron, compadre. El Zacatepec va contra Lobos, es posible que le gane. No creo. Híjoles. Bueno, está interesante, ¿no? Como siempre, la liga de ascenso es un albur. En realidad las ligas mexicanas son un albur con la Sí. liguilla de 7 equipos. Nuestra vida es un albur. Yo insisto que es más fácil ganar el Melate que el Pro Gol. Pero bueno, decías comentarios, Taker. ¿Qué más se quedó por ahí? Bueno, nada más decir saludo para Gustavo Melchor, aunque me haya comparado con esos dos tipos. Y continuando, Rayo Rep nos decía, coincido totalmente con los comentarios respecto a la falta de funcionamiento del equipo, que aunque es inicio de torneo dejan ser preocupantes y ya seguimos adoleciendo en la defensa. ¿Cómo andaremos de mal que hasta Marvin está jugando? Jaja, ya no. Y les comento que al hacer mi comentario ya jugamos contra Morelia, le veo futuro a Gallegos y en el caso de Gorosito, tomando en cuenta que tampoco le dieron balones a modo, se vio lento y desenganchado. Del juego que comentan con Sao Paulo, recuerdo a Salgueiro, que es de los jugadores que le funcionaron al equipo y la directiva no hizo ningún esfuerzo por retenerlos. Mismo caso de Mas, Pesolano, que vinieron a demostrar y los dejaron a ir. Pues sí, otro que parece, ¿no? Que el equipo ni siquiera hizo el intento de retenerlos, ¿no? Salgueiro. ¿Pesolano? Pues cumplió, ¿no? Yo pienso que sí cumplió medianamente. Quizá no al nivel de Salgueiro o Sebastián Mas, pero... Sí, no. No, pues no lo vamos a poner a un nivel de Maxi Pérez. Sí, no, tampoco. No, es que bueno, ¿sí? Compararlo con Sebastián Mas, pues que fue como que la mayor muestra de eso, de un jugador que estaba dando resultados, que después lo hizo con León y se vio que era jugador para mantenerlo en primera división y pues, no se pudo abrir la cartera lo suficiente. Sí, a mí, oye, a mí, compadre, eso, ¿a ti qué, Alex, perdón? A mí Pesolano como que no me termina de convencer. Yo prefería escribir ahí a TNT Mauricio Romero que a Pesolano. Sí. Pero bueno, eso de la chequera, compadre, pues es muy relativo, ¿no? Eso lo estaba comentando el sábado con algunos necaxistas con los que estuve platicando. ¿Recuerdas que en ese entonces de Sebastián Mas dijeron que 2.5 millones de dólares eran mucho dinero para un jugador de ascenso, ¿no? Pero entonces no lo compraron por eso, pero trajeron por 4 millones a Gandín y por otros 4 a Pavlovich. Y entre los dos en un año metieron 4 goles. Sí, bueno. O sea, ni siquiera era de abrir la chequera, porque en vez de gastarse 2.5 y tener a más, se gastaron 8 en 4 goles de esos dos. Sí, los que son del Salón de la Infamia, me parece, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Bueno, Gandín todavía como que empezó mejor. El otro sí. Oye, pero Gandín estaba igual de gordo que yo. Corría 5 minutos y ya se estaba muriendo el güey. No, corría los primeros 20 minutos del partido y ya después estaba muriendo, ya no había nada con él, no pasaba nada con él. Ok, continuamos. Gregorio Rayo Necaxista, ni pensar en un fracaso, eso sería un año más en esta liga y la verdad ya basta. Hay que pensar en que vamos de menos a más y en la liguilla vamos a estar intratables. Ya se me terminó el ánimo de estar hablando de fósiles, pero terminó el partido y uno de ellos, como se dice vulgarmente, la cajeteó. Refiriéndose a lo de Luis Francisco García en el partido de Copa contra Morelia. No puede ser posible, no es que les tenga mala voluntad, pero simple y sencillamente no sirven para un proyecto como lo que necesita el equipo. Lo deberían entender y con vergüenza profesional ellos mismos pedir su salida. Pues sí, fue un error del Huicho y no ha sido un crack desde que llegó al equipo hace mucho. De hecho, creo que él surgió en el equipo, ¿no? Sí, creo que se los... Pero pues, tampoco es como para crucificarlo, ¿no? No, ¿sí? Y de hecho creo que había hecho buen papel en todo el partido. O sea, lo vimos en una posición distinta. No, él lo conocimos inicialmente como un lateral por derecha. Ya más o menos desde con tiempos de Mandín empezó a agarrar funciones como de mediocampista de contención. Y así estuvo actuando en este partido. Y me parece que estuvo bien. Estuvo repartiendo juego, estuvo moviendo el balón. Hasta en ese momento en el que ya le ganó la presión y se sirvió ese fatal momento en el área, pero en general ahora, creo que estaba bien. Ajá. Ahora, ¿que la cajeteó? Sí, la cajeteó, lo comentaba ya Alex, muchos dicen que no era penal, pero sí, sí era penal, y claro, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, no hay duda, pero tampoco es para crucificar, digo, son accidentes que suceden y ya, es más crucificable todo lo que dejaron de hacer. Tal el vez. Salcedo. Y lo del güero Salcedo. Todavía no lo se lo perdono. Esta vez no estaba él. El güero que lo agarraron rezando para que no le metieran gol. Yo te he de confesar okay. Que, el perdón, nada más, de la mano del penal, yo yo me volteé en ese momento a ver a Comiso, quién sabe por qué, porque además Comiso fue un show todo el partido, no lo hemos comentado, pero, o sea, ya es común que Comiso le, bueno, que más bien que la gente se meta con el director técnico del visitante, pero en esta ocasión Comiso se prendió y también les contestó y estuvo un buen rato dedicándole diálogo a un aficionado, que es totalmente burdo y me parece totalmente risible que el técnico pretenda contestarle o encararse con alguien que nada más lo hace por jorobar, ¿no? O sea, en realidad no creo que el aficionado vaya a decir, ah, no, ya me regañaron, yo ya mejor no les digo nada a los técnicos visitantes. Sí, no. Totalmente fuera de lugar. Y, al contrario, pues, está dando resultado, ¿no? Exacto, lo estás desconcentrando y Comiso, pues, todo un personaje. Es de los que da gusto ver así en las bancas visitantes por el show que genera. Más show del que había en la cancha, yo creo, ¿no? Sí, por eso me perdí la jugada, porque ya estaba viendo quién sabe qué estaba haciendo. Casi se metía al campo en esos minutos de ya finales, y cuando marcaron el penal, pum, se desapareció de la zona técnica y ya se fue a sentar muy contento, yo creo. Aparte, Murdo que decía, no la van a cajetear. Entonces se puso a ver a Comiso y que sí la cajetean. Ok. Rayotab nos comentaba, y el 23, pues acá está el 23, ¿no? Ya estamos. Otra vez, qué pasión con el 23, recuerden que el podcast es adictivo. Saludos, Taker Murdoch, y felicidades, Alex, un abrazo a los tres, y muchas gracias por la mención en el episodio 16, de cuando andaba nuestro compadre por allá, por tierras brasileiras, ¿no? Sí. Y no invitó, que es lo peor. Y no trajo ni un camero. Ok, primero. Eso fue... No nos trajo nada. Pero bueno, se le estima al compadre. Eso fue en el blog. Y en Twitter, ahora al contrario a otras veces, hubo poca actividad en Twitter. Respecto al partido de Zacatepec, no, el partido de ida contra Morelia, perdón. El Chivo nos decía, buen segundo tiempo, lo que no se entiende es por qué no se busca ganar el juego y se conforman con el empate. Y respecto al partido de ayer contra, no, de antier, bueno, partido contra Morelia. El partido de vuelta. Dice, buen partido, malo por el error, se vio buen juego, esperemos mejor en la liga y haya buenos resultados. Vive, bueno, el Chivo es, ya saben, @miguel_rayo18. Vive, @vivedb, comentaba en relación a Miguel Fuentes, que hizo una declaración que decía que podían ir mejorando, iban a ir mejorando. En relación a eso comentaba, o pueden reaccionar los dueños y darse cuenta del error de contratarlo. A Celaya se le ganó de milagro jugando mal. Y pues sí, creo que no ha empezado del todo bien Miguel Fuentes, ¿no? Sí, con muchas dudas. Bueno, ha dejado muchas dudas en estos, que ya son 5 partidos que se ha disputado. Pero pues, bueno, le queda todavía tiempo para embonar. Y dice Murdo que ya está tomando forma el equipo, entonces habría que esperar un par de fechas más por lo menos. Para que ya sea medio torneo, ¿no? Sí, pero yo difícilmente creo que a pesar, aunque haga un mal papel, yo no creo que lo cambie en la mitad de torneo. En todo caso, yo creo que esperarían a que terminara. Sí, no, y yo aún así no creo que lo vayan a correr, no sé por qué. Pero bueno, igual y para ahorrarse una lana, ¿no? Pero bueno, ok, también Jorge Zuleta nos mencionaba a PR y nos mencionaba a los tres. Puso un tweet que decía, a escuchar el podcast 22 de PR. Y pues también saludos para él, ¿no? ¿Y a quién más vamos a saludar? El saludo personalizado de Gottenberg, ¿no? Sí, que no puede fallar porque si no se nos siente. Luego se enoja. O sea, ya le están tachando de histérica o algo así. Pues... No, eso ya lo pues. Pues sí, ¿no? ¿No? Bueno, saludos para Gottenberg. Oye, y otro también. Habituales, ¿no? Dime. Alex, te mandó saludar mi señor padre y te pidió que lo saludaras. Digo, porque le platiqué que venías ahora para Aguascalientes y pues ahí que te mandaba saludos y que le contestaras en el podcast. ¿Yo? Sí. No, güey, yo también me llamo Alex. No escuché nada más. Alguien iba a Aguascalientes, no sé qué, pero entonces, a mi señor un saludo padre, sí. Al señor padre de Murdoch. Ojalá y tengamos la oportunidad de ir a un partido de los Rayos juntos allá en el Estadio Victoria muy pronto. Y pues ya para dar el saludo cara a cara, ¿no? Alex, deja de jugar. ¿En qué nivel vas? No, me compré ahora un sí, juego de Harry. Que no pones atención. No pones atención, ¿qué te pasa? A ver qué día te volvemos a pagar el viaje, ¿eh? Oye, y también mencionar... 3 años en pagar un viaje, según él. Mencionar que pronto tendremos nuevas presentaciones ahí en el blog, en el sitio. Pasión Rojiblanca se está haciendo presente ya cada vez más en el Estadio Victoria. Esperemos que, bueno, mencionar de entrada que la vuelta de la chica Rayo, ¿no? Mónica que está metiendo más imágenes, más fotos de las chicas que se hacen presentes en el graderío y en las afueras del estadio. Y que va a haber próximamente ya galerías, más galerías de los partidos. Entonces, pues ahí esperen sorpresas, ¿no? Sí, tras una ausencia de 2 temporadas, ¿no? O 2 años, no sé qué fue. Pero tras una ausencia por lesión, le hirieron la fe. Después del choque contra Nesa. Le dieron la fe. Dura lesión, entonces. Sí, estuvo en recuperación. Ok, pues yo no sabía nada de lo que habla Murdoch, pero ok, me parece bien. De paso, agradecerle al club, ¿no? Que, digo, a mí no me pueden ver, pero a la demás gente de PR sí la pueden ver y creo que nos están abriendo las puertas, ¿no? Sí, sí, gracias ahí a la gente que está encargada de esto, de que nos están dando el voto de confianza para permitirnos llegar a más lugares dentro del club y que podamos servirles mejor también a la banda, a la hermandad, que pueda estar cerca del club a través de este medio. Ok, también nada más quería yo comentar, mandar saludos a la gente del Rayo Pibil. El sábado me di una vuelta por allá, como mandé a Alex a Aguascalientes al partido, como PR mandó a Aguascalientes a Alex, pues no tuvo presupuesto para mandarme a mí también, y a mí me mandó PR al Rayo Pibil. Llegué ya que se había acabado el partido, ¿no? Pero bueno, estuve platicando ahí con buena banda de Necaxista, y pues bueno, ya lo había dicho alguna vez Alex, vayan al Rayo Pibil, la neta se pone chido, la comida está chida, y aparte está barato, me parece. Si quieren ver, ya saben, si quieren ver un partido de Necax ahí entre necaxistas, pues creo que es el lugar ideal, ¿no, Alex? Sí, la verdad es que está muy cómodo, sobre todo para este tipo de encuentros que son complicados de encontrar luego en la televisión, ¿no? En la de Ascenso y los de Copa, pues también es algo difícil. Ok, pues mandar saludos al Rayo Pibil, por ahí a Daniel, al Stuart, al Cipersónico. Buena banda, por ahí estuvimos cotorreando el sábado. Sí, a todos ellos. Que vayan. Y mientras nosotros vamos haciendo aquí la petición del dinero que vamos a pedirles por el caso. Y quizá podamos ir a Victoria muy pronto, otra vez. Pero entonces que vayan y digan, escuchamos en PR, ¿no? Sí, claro, que vean que claro. sí hay quórum. Digo, ya para hacer el comercial completo, ¿no? Exacto. Ya para hacer el comercial completo es, obviamente, el Rayo Pibil está acá en el DF, pero es Francisco Morazán, número 119, esquina con calle 25. ¿Qué colonia es, Alex? Bueno, pero está cerca del metro... Venustiano Carranza. Ok, Venustiano Carranza, y es cerca del metro Gómez Farías, está ahí a... Son 6 cuadras, pero son calles muy cortitas, la verdad, es como si fueran 2 cuadras. O Ciudad Deportiva, si vienes de la línea 9. 9. Está justamente en medio, entonces son las mismas cuadras las que debes más o menos caminar, nada más que una es del lado izquierdo, haz de cuenta, y que es la de Gómez Farías, y la del lado derecho es la de Ciudad Deportiva, y está justamente en el centro. Pero está, sí, está muy fácil llegar, al menos desde Gómez Farías está muy fácil llegar. Sí. Y bueno, si tuvieran dudas, pero para que bueno, no se pierdan, pueden consultarlo directamente en la cuenta de Twitter del Rayo Pibil, que es @elrayopibil. Ahí les pueden preguntar para mayor ubicación, mayor referencia y más clara desde donde lleguen, que puedan caerle sin problema a ver los partidos del Necaxa. Así es. Pero que lo haga la gente bien, que les diga, oye, estaba escuchando en el podcast PR. Así es. Ya que digan podcast PR. Así es, que le digan que son del podcast de Pasión Rojiblanca. Y mientras... No les van a hacer descuento ni nada, pero díganlo. Que digan, sí. Y mientras, Rayo Pibil, esperamos los viáticos para el próximo encuentro de Necaxa en casa. Pronto iremos a recogerlos. Ok. Pues muy bien, ¿qué más tenemos? ya vámonos, ¿no? Porque ya se va haciendo, ya va haciendo lora. Muy bien. Entonces, vías de contacto, muchachos, para que sigamos recibiendo comentarios de la banda. Sí, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alex de Rayos y en Facebook también como Alex Fénix. Ahí me pueden mandar lo que quieran. Ok, a mí me encuentran en Twitter en @GerardoTucker y pues por Gmail también, GerardoTucker@gmail.com. Y pues a su seguro servidor en @MurdockEras con la H intermedia, no se les olvide. Y en Facebook denle like a la página Murdock Eras Cartoons. Ahí estamos, como siempre, publicando los cartones necaxistas. Y los de PR, ¿no? @PasiónRojiBlanc. Pasión Rojiblanca sin la última A, Pasión Rojiblanca en Twitter y diagonal Pasión Rojiblanca y diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook. Por ahí vamos ya llegando a los 2000 likes, bueno, acercándonos, digo, no está mal, creo. Está bien y que sigamos siendo más hermandad. No, no es cierto, no, eso es en Twitter, en Facebook vamos un poco menos. Los que sean, que seamos, no importa que sean muchos, sino que sean los mejores, ¿verdad? Calidad. Cuando lleguemos a 1923, Alex va a darle la vuelta de desnudo al Ángel de la Independencia. Y lo subimos a YouTube, muy bien. Y lo vamos a subir a YouTube. Claro, le vamos a tapar ahí sus partes poniendo el escudo del Necaxa, ¿no? Menos mal. Bueno, pues así las cosas. Ya vámonos despidiendo, muchachos. Dale. Porque esto fue... Ahí está, saludos a todos los que ya nos mandamos, ¿no? Sí, pues a los... Ya, a los de... la gente de siempre. Los de siempre. Pues esto fue el podcast PR episodio número 23. Esperemos que les haya gustado. Que estén con nosotros para la próxima semana. Escucharnos en el número 24 ya con los resultados de visita que se avecinan. ¿Verdad? Un gusto, y muchachos. Y con los inventos de Murdock en la quiniela. Más inventos, más cifras locas. Bueno, vámonos, vaya. Nos vemos. Chao.